Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz viernes 3 de enero de 2020. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Claudia Hernández, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexandra Fuenmayor. Comenzamos con las informaciones. Casona Cultural Aquiles Nazoa reabrirá sus puertas el próximo 15 de enero con más actividades para los venezolanos. Hasta el 15 de enero se recibirán las obras para el 15º concurso de autores inédito de Monte Ávila Editores. Este 2 de enero se conmemoraron 100 años del natalicio del escritor de ciencia ficción Isaac Asimov. Presidente Maduro anunció que el resultado del último trimestre de 2019 anuncia que estamos a las puertas de un crecimiento económico. Hasta el 15 de enero, operadores podrán declarar y pagar tributos en telecomunicaciones. Colombianos rechazan 6% de aumento salarial. Cultura al día. Cultura al día. 12:12, la Casona Cultural Aquiles Nazoa reabrirá sus puertas al público el próximo 15 de enero con una amplia programación de actividades culturales para toda la familia venezolana. Así lo anunció el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, quien detalló que luego de cerrar sus puertas el pasado 29 de septiembre, se realizarían trabajos de adecuaciones y mantenimiento en la antigua Casa Presidencial. Recordemos que la Casona Cultural Aquiles Nazoa fue inaugurada el pasado 13 de diciembre por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en homenaje al centenario del nacimiento del insigne escritor, poeta, periodista y humorista venezolano Aquiles Nazoa. Somos cultura. Somos cultura. Hasta el próximo 15 de enero se recibirán las obras para el 15º concurso para autores inéditos de Monte Ávila Editores. De igual manera, los interesados en participar en el 22º Premio de Poesía Fernando Paz Castillo del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos Fundación CELAR tendrán hasta el 30 de abril. A nivel internacional también están el 20º Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, cuya convocatoria vence el 27 de febrero, y el 6º Premio Internacional de Poesía Víctor Valera Mora, que tiene como plazo de recepción el 30 de junio. Ambos están convocados por el CELAR. Asimismo, el 4º Premio Internacional Monte Ávila Carlos Noguera cierra el 13 de marzo, organizado por Monte Ávila Editores Latinoamericana. Síguenos en Twitter, @albaciudad. 12:13, este jueves 2 de enero se conmemoró el natalicio del escritor de ciencia ficción Isaac Asimov. Asimov nació el 2 de enero de 1920, hace exactamente 100 años, en Petrovichi, pueblo que pertenecía anteriormente a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y un tiempo después el escritor se nacionalizó estadounidense. Entre sus obras más importantes se destacan El fin de la eternidad, Fundación, Los límites de la Fundación, Fundación y Tierra, El hombre bicentenario y Yo, Robot. El reconocido escritor falleció el 6 de abril de 1990 en la ciudad de Nueva York. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. El Teatro Nacional, ubicado en la Avenida Lecuna de Caracas, abre este 16 de enero su convocatoria a agrupaciones culturales del país dedicadas a las artes escénicas para formar parte de su programación del año 2020. Así lo dio a conocer el recinto a través de su cuenta en la red social Twitter. Tal como especifica el comunicado, las propuestas deben ser enviadas al correo electrónico programacionteatronacional@gmail.com. Tweets del día. 12:15 a través de su cuenta en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, escribió el siguiente mensaje. Se aproximan grandes desafíos políticos, electorales, culturales, sociales, económicos, morales y espirituales. El 2020 es el año de la estabilidad y de la prosperidad en todas las dimensiones de la vida nacional. En Venezuela tenemos lo necesario para lograrlo, expresó el jefe de Estado Nicolás Maduro en Twitter. Nacionales. Durante una entrevista ofrecida al periodista español Ignacio Ramonet, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este miércoles que Venezuela se encuentra a las puertas de un crecimiento económico. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, indicó que fuerzas de la oposición política están listas para participar en las elecciones parlamentarias que renovarán a la Asamblea Nacional actualmente en desacato y aislarán al grupo extremista guaidocista que ha pretendido con un autoproclamado derrocar al gobierno bolivariano. Hasta el miércoles 15 de enero de 2020, los operadores podrán realizar la declaración y pago de tributos de telecomunicaciones correspondiente al cuarto trimestre del año, en cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Los operadores podrán realizar su declaración en línea y luego cancelar el monto correspondiente en cualquier sede del Banco del Tesoro de su localidad o a través de la plataforma en línea del Banco de Venezuela. El incumplimiento en la prestación de las declaraciones o en el pago de los tributos establecidos ocasionará la aplicación de multas, sanciones y el cálculo de los intereses moratorios a los que haya lugar. Países del Alba. 12:18 Los colombianos rechazan el aumento de salario del 6% decretado por el presidente Iván Duque. Esto luego del fracaso de las malogradas negociaciones con el sector obrero. Alrededor de 10 millones de colombianos esperaban con expectativa el incremento del salario mínimo para el año 2020, con la esperanza de que en las reuniones adelantadas entre la comisión tripartita, integrada por los trabajadores sindicalizados, empresarios y gobierno, se diera luz verde al anhelo de los trabajadores por alcanzar al menos $305 mensuales, que representaba un 8.11%. Pero una vez más, las negociaciones fracasaron y el gobierno fijó por decreto el 6%, llegando así a $298. El salario sigue aumentando por debajo de la productividad y el salario mínimo es un salario que no alcanza a costear el costo de la canasta familiar. Colombia vive una situación muy crítica debido al bajo poder adquisitivo y a la disminución de la dinámica del mercado interno. Si uno quisiera que la economía nacional creciera, el factor más importante es la necesidad de que aumente la demanda. Los trabajadores aducen que este gobierno está del lado de los empresarios y no valoran el esfuerzo de los trabajadores que ganan el salario mínimo para sobrevivir, sobre todo si la familia la integran más de 2 hijos y costean arriendo y colegios. Aseguran que de esta forma no se dinamiza la economía del país y se promueve aún más la desigualdad. Es un salario proporcionalmente muy pequeño. Segundo, está es al lado de la propuesta de los empresarios. De esa manera el gobierno siempre se coloca al lado de los empresarios. Así fue en la reforma tributaria, eso fue un súper regalazo. Y ahora les da un nuevo aire, y es no permitir exactamente que los salarios se vuelvan, según los empresarios, costosos. Para nosotros, pues obviamente una frustración más de la posibilidad de ganar los trabajadores un poco, unos reales más. Y muestra exactamente que aquí así no se va a poder reactivar la economía. Alrededor de 10 millones de colombianos que viven del salario mínimo proponen a los empresarios y representantes del gobierno que vivan con un salario mínimo, que se pongan en los pantalones del diario vivir de los trabajadores en Colombia. Unos empresarios que no solo piensen en sus ganancias, sino también en el bienestar de los trabajadores. Es injusto que nos hagan ese reajuste tan mínimo, tan irrisorio, frente a los congresistas que prácticamente ganan un promedio de un sueldazo y aparte es una pensión vitalicia. Es injusto que ellos se ganen una millonada y el pueblo colombiano, que nos matamos literalmente, no ganemos ni siquiera lo básico. Realmente eso es una burla para con la gente, porque no escuchan a la gente, no saben en qué, a quién gobiernan ni en dónde están. Entonces yo sí digo que verdaderamente hay que escuchar al pueblo, hay que escuchar a la gente. Ese salario mínimo es una vergüenza. No le alcanza a nadie, no sé quién vive con el salario mínimo. Mientras los empresarios aseguran que se hizo un esfuerzo importante por aumentar el salario y mejorar en términos reales el poder adquisitivo de las poblaciones, economistas proyectan un aumento del 6% más en los precios de los productos de la canasta familiar, además de los arriendos y las multas, situación que va en detrimento del ingreso de los más de 10 millones de trabajadores cuyo ingreso solo es el salario mínimo. Hernán Tovar, Telesur, Bogotá, Colombia. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez, en la redacción, edición y montaje, quien les narró, Claudia Hernández. En los controles nos acompañó Alexandra Fuenmayor. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz fin de semana. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura.